limpieza a pobres y envidiosos. Un programa muerto de hambre. ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? Contra el aire. Bienvenidos a Pobres y Envidiosos. Welcome. Edición número 10, chicos. ¿Quién iba a pensar que íbamos a llegar? No llegó la selección a ganar el Mundial, pero llegamos al episodio número 10 de este hermoso programa. Yo perdí guita. Yo aposté que no llegábamos. La verdad que... ¿Cómo mi psicóloga me dijo que no iba a llegar ni al segundo. Los traté de sabotear los primeros 9 programas y no llegué, loco. ¿Cómo vivieron la sensación del 10º programa cuando entraron a la habitación esta en Radionauta? ¿Cómo? Cuéntenme. Yo, la verdad que me chupó seguramente un huevo. Me acabo de enterar que era el 10º. Yo te voy a confesar una cosa. Me tiré a dormir la siesta el otro día antes de que empezara el partido y me levanté hace media hora. Entonces no sabes cómo lo viviste. No sé qué pasó. Tales. Yo le venía a preguntar el partido o el 10º programa, porque fueron dos sensaciones encontradas. A ver, contanos. Mira, que te empiezo por lo del partido, que fue, mira, yo te digo, fui a ver a la selección a una plaza, a donde había una pantalla LED gigante. ¿No te ibas a Brasil? Sí, pero vos sabés lo que pasó. Revendiste el pasaje. No, te cuento. Lamentablemente me estafaron. No. Sí. ¿Vieron despegar.com? Sí. La volvieron a cerrar cuando me iban a dar los pasajes. ¿Podés creer? Y nadie me queda acá. Y bueno, tengo una deuda de $30,000. ¿Alguien me ayuda? ¿Una vaquita? ¿No? ¿Nadie? Yo tengo 3 pesos. Bueno. Si querés, vamos a comer a medias. Dale, me gustó. Yo saco un crédito para ir a comer juntos. Vamos. ¿Qué tenemos hoy para nuestro programa, mis queridos amigos? Por favor. ¿Qué tenemos? Hoy tenemos de todo, la verdad. Ganas que de vivir. Vamos a tener un Más Allá de Cuevana, donde vamos a hablar sobre películas de animales asesinos. ¡Ay, animales, qué miedo! Ah, yo soy fóbico a los animales. También tenemos Argentina, donde vamos a estar de gira por uno de los festivales de música más grandes del mundo. Este programa va a ser un fiestón, porque además, ¿sabes qué? Tenemos un qué onda, con qué onda. Ya lo vamos a contar, porque a mí me gusta sorpresita. Sí, la sorpresa, nunca le vamos a tirar. Después tenemos un Pobres y Envidiosos Investiga, donde estuvimos investigando la letra de mierda que ponen los médicos en las recetas. Contratamos un detective, ¿verdad? Sí, para la investigación. Exactamente. Arthur Schopenhauer va a venir a contarnos la investigación. Va a ser muy interesante. Y también tenemos WhatsApp, como diría Morio, ¿qué te pasa? A un famoso que nos va a dar mucho de qué hablar, Nefastísima. Nefastísima, la nueva obra de Carmen Barbieri. Famoso, nefastísima. Y para el programa número 10, obviamente, y de estar a la altura, estamos de estreno. ¡Ah, qué maravilla! ¿Qué? Tenemos el estreno de la sección Le Fichiné. ¡Ah, Le Fichiné! Le Fichiné. ¡Ay, ese fanatismo argentino por parecerse a Francia, me encanta! ¿Viene Monsieur Fichiné? Monsieur Fichiné. ¿Más viejo o que Messier? Monsieur. Ahora cuando viene. Le preguntamos si es Monsieur o Monsieur. O Madame. Que nos va a hablar sobre videojuegos. Todos los meses, todas las semanas y todas las horas del día nos va a venir a hablar de videojuegos. Y directamente desde Springfield, nuestro operador estrella, Milhouse Van Houten. ¿Cómo estás, Milhouse? Hola. ¿Todo bien? Hola, sí. Milhouse. No lo escuchamos a Milhouse. Parece que no tiene los anteojos puestos. Es la primera vez que ponemos un micrófono en la parte de operación y está funcionando. Bueno, vamos a tirar primero la consigna, ¿verdad? La consigna del día es estimulantes o estupefacientes. Ay, mira, me ponen un intríngulis, no sé qué quiero. Ustedes van a elegir y por dónde pueden. Mira, yo te comento, dude. Votar. Nos pueden votar por estupefacientes o ansiolíticos, ¿qué era? No. Estupefacientes o estimulantes. Es que estoy bajo el efecto de los estimulantes, por eso. Bueno, pueden hablar con nosotros por Facebook en Pobres y Envidiosos o en Twitter. Poniendo la consigna. Pobre y Envidioso. O nos pueden llamar por teléfono si quieren, y Milhouse los atiende, al 451-6917. Y nos presentamos, que no nos presentamos. Ay, ¿pero qué? Acá tengo a mi derecha al señor Tales de Milone, que eso es algo de Cecina Milone, vos. Sí, el ex marido golpeador, pero no quiero hablar del tema. Bien. El Dude, as usual. Dude, como siempre. Y Leopoldo, Jacinto y Lucas. Buenas tardes. Nosotros, encargado. Y bueno, estos pobres envidiosos que comienza. Dale de gas. Esta manera. te pasa? ¿Qué te pasa? Bienvenidos, compañeros, a un ¿Qué te pasa? Una sesión a donde nos queremos juntar todos los amantes del pasado y la gente que está en contra de los cambios y las modificaciones sociales. Especialmente los cambios chotos. Sí, porque nosotros tenemos derecho a juzgar a quien queremos porque somos así. Golpeamos con nuestros penes y exigimos que vuelva todo a ser como antes. Que se vaya la luz eléctrica, por que favor. Se vayan las vacunas antirrábicas. Estábamos mucho mejor antes de Pasteur, la gente vivía mucho mejor con sus 40 años de esperanza de vida, por Escuchame. Favor. Apreciaba mejor las cosas. Ahora la vivís gente 80, te chupa todo un huevo. No se total, valora la tuberculosis. Lo miro más tarde. Ya. No se valora nada. Yo quiero tener teta, no me curan. No puede ser. Y bueno, como este es un segmento para reivindicar, tenemos hoy un juicio de valor acá con un tribunal de excelencia. Y bueno, tenemos un ¿Qué te pasa, John Travolta? ¿Qué te pasa? Esto es el pasado. Estos eran los 70, cuando la gente todavía vivía bien. ¿Se acuerdan de esto? La buena época, ¿eh? Teníamos un John con zapatitos de charol, un traje blanco, esa melena abundante, trabajada, ¿ves? Horas así, ahora al espejo spray, le ponía mucha, mucha gomina para que quede bien parada. Y era un John Travolta joven que se catapultaba al éxito, ¿eh? Con una fama en ese rol de fiebre de sábado por la noche, ¿eh? Moviendo el dedito. Subí el volumen, a ver. Ahí va, mirá. Así, chicos. Se así, movía así. Haciendo uno de los bailes más goma de la historia, pero lo hace él y era espectacular. Pero, hacía ¿sabe lo por que qué? Quería. ¿Sabe por qué? Porque la gente como usted no entiende que en esa época había dignidad en ese baile. Era un buen baile. ¿Qué pasa? Hoy tenemos otra imagen de John Travolta, ¿eh? ¿Qué pasó? Está eso, gordo. Está. Imagínate, cara así, redonda, pelado, o sea, se está quedando pelado, que pelar es, el pelo es un pecado, ¿eh? Supongo que se puso un peluquín, como esa barba candado bien. Que nunca había alguien que le quede bien. ¿Qué le pasa con esa barba? Tiene esa barba puntiaguda, es un asco, eso no una se puede barata. Estar. La chiva me da depresión, decía una psicóloga cognitivista. Y así es, señores, y es asqueroso. Y bueno, y no solo eso, sino que ahora las peores sospechas han levantado, señores. ¿Mató una persona? No. ¿Violó a una mujer? Ojalá. ¿Besó a un hombre? Homosexualidad. Tiene esclavos. Lo sabía. Sospecha de homosexualidad. ¿Pero por qué no lo dijo en los 70 y lo disfrutábamos todos? Este pervertido social que ahora parece que es homosexual, porque parece que este muchacho, en el 2012, lo denunciaron no uno, sino dos masajistas. ¿Pero por qué lo denunciaron? ¿Por ser homosexual? No, esto es muy fuerte. ¿Saben por qué es terrible, señores? Porque acá, primero que es una perversión y que hay que matar a los pervertidos. Eran rusos. Se están manejando todo. Y segundo, quisieron adoptar un hijo. Decime eso y ya había que meter una bomba en el barco. No, porque este muchacho se nota que estaba en esta flota de Caribe y cuando mientras le masajeaban el cuello fue bajando y el señor se abrió la bata, ¿eh? El pervertido de porquería este. Y estaba desnudito, como Dios lo trajo al mundo. ¿Y saben qué? Los obligó a los masajistas a abrazarlo. Y establecer contactos inapropiados según el juicio que le empezaron los masajistas. Y el tipo lo quería tapar todo, señores. ¿Sabes quién soy yo? Con plata. ¿Sabes quién soy yo? ¿Quién sos? Sí. ¿Quién es usted? Vos me tenés que abrazar. ¿Sabés quién soy yo? Mirá quién habla, hice yo, querido. Vení a abrazarme. Pero todavía ahí estaba flaco, ahí tenía pelo, ahí se le marcaba la cosita acá. Ahí por lo menos podía hacer algo. Ahora está gordo. Ahora está puto. Hay que matarlo. Hay que 3 tiros en la frente. No puede ser, loco. Y el abogado de Travolta, quiere tapar la parte de que le ofreció $12,000 para callarse a los muchachos. ¿Se puede creer que inadaptado que es? Pero por qué le ofreció $12,000 para que le abracen claro. El bulto y listo. Capaz que ofreció 3 pesos para que le abracen el bulto. El puto no es inteligente. Claro, es por eso, es verdad. 3 tiros. Y bueno, el señor, como tiene contacto, ¿qué pasó? Desapareció la denuncia. No pasó nada. ¿Y qué pasó? Meses luego aparece otra demanda. A ver, ¿ahora por qué? Porque es un vicioso. Un tal Robin Randolph, que escribió el libro, que se llama Nunca irás a un spa en este pueblo. En el y cual menos si está John Travolta. Quería mostrar todas las chanchadas que pasaban en los spa. Bueno, cuestión que el muchacho lo demanda a Travolta porque aparentemente en el libro habla de que la vida sexual secreta de Travolta vinculaba en estos spa que le estaba escribiendo el libro. Y Travolta le armó un quilombo porque, ¿cómo vas a hacerme eso? Yo que soy John Travolta, mirá. Y le hacía el baile que hacía en los 70, gordo, pelado y con la barba. O sea, y agitado. Sí, casi agitado. En la mediación casi se desmaya porque lo estaba bailando en la mediación. Decía, ¿pero saben por qué? Por puto. porque era un puto asqueroso y hay que matarlo. Y bueno, afortunadamente para Johnny, el juez de turno determinó que la demanda de este Roberto era cualquiera y lo obligó a pagar la fianza y todos felices. Entonces, en Pobres y Envidiosos, acá que nos preguntamos, ¿qué te pasa, Travolta? ¿Estás mal? O sea, ¿no ves que tenés una mujer despampanante al lado? Estás casado desde el 91 con una pechocha divina. No sabes lo que es la mujer, es estridente. Pero es la tapadita, es para tapar su homosexualidad. Pero pobrecita, eso es lo que le pasa. ella sabe, hay que ir a, vamos a hacer un combo y entre todos juntos y la vamos a ir a buscar, porque no puede ser, muchacho. ¿Saben qué es lo peor? Que la homosexualidad le afectó la cabeza, lo dejó medio mal. ¿Sabes por qué? No solo porque se dejó esa chiva asquerosa que tenía, sino porque también le está generando una capacidad de lectura comprometida. Está cagado de la lectura, no puede leer. Porque además la homosexualidad es la puerta de entrada a otras drogas. Otras drogas y otras enfermedades. Empezás con la homosexualidad y terminás con la heroína. Este muchacho es el primero que se le descubrió un caso de contagio de dislexia por puto. Es el primero. Porque tenía que presentar en los Oscars a una Idina Menzel. ¿Y sabés lo que dijo? Adele Desdan. ¿Qué le pasa? Así yo que... lo vi, sos. Pero sí, ya fue. Muchachos, juntemos firma y preguntémoslo. ¿Qué te pasa, John Travolta? Esto es sensato. Periodismo de investigación. Violaciones. Dramas. Conspiraciones. Asesinatos. Ofertas y descuentos. Drogas. Todo esto y mucho más en... Pobres y Envidiosos Investigan. Soy el detective Arthur Schopenhauer y quiero contarles lo que me sucedió el último invierno. Era junio y el frío azotaba la ciudad. Mi faringitis había empeorado notablemente. Seguramente mis años de fumador no estaban ayudando al problema. pero estaba confiado en que si mis celosas amantes no habían podido matarme, tampoco lo haría un cáncer. Fui a la farmacia a buscar el medicamento que me recetó el doctor Chorten. No podía ni siquiera nombrar la droga que me recomendó, debido a que la receta estaba llena de garabatos sin sentido y algunos números. El farmacéutico tomó el papel, lo leyó, y mientras se daba vuelta para ir al depósito, noté una risa burlona en su cara. Al mirar las recetas que entregaban el resto de los clientes, noté que todas estaban escritas con garabatos incomprensibles. Eso me hizo preguntarme, ¿qué decían esas recetas que nadie podía entender salvo el farmacéutico? ¿Por qué nadie se dio cuenta antes de eso? ¿Alguien se dio cuenta y lo mataron? ¿Qué le pasa a la cara de Luciana Salazar? No sabe cuándo parar con el Botox. He llegado a una conclusión luego de infiltrar a mi secretaria en dos farmacias, de pasar horas revisando archivos de periódicos y de pasar noches enteras siguiendo al Dr. Chorten. Noches en las que descubrí que le gustaba vestirse de Gerardo Sofovich y gritarle a la gente en la calle que él sabía todas las respuestas a todas las preguntas del mundo. Mi conclusión es que hay una conspiración entre la comunidad médica y farmacéutica. Los médicos transmiten mensajes ocultos en las recetas informando sobre las debilidades de la gente. Los farmacéuticos, utilizando estos datos, están drogando a la población para volverlos dóciles y consumidores. En este momento están aumentando las dosis a niveles casi letales porque sale Los Bañeros 4, Los Rompeolas. Para detener esto, solo necesito la última prueba. Alguien que pueda leer y entender una de estas recetas. He venido a la oficina de la profesora Filippinippi, maestra de lengua de chicos con Parkinson y un viejo amor de mi juventud. Seguramente ella pueda comprender cualquier tipo de escritura. Hola, Susan. Arthur, tanto tiempo. No te veía desde aquel incidente en Oklahoma en el 77. No tengo tiempo para explicaciones, Susan. Necesito que leas estas recetas y me traduzcas los mensajes que hay aquí. Esto no puede ser, Arthur. Hace 30 años que no sé nada de ti. Desde aquel día en que rompiste mi corazón, al cambiarme por esa arpía, ¿y ahora vienes con esto? No tengo tiempo para tus sentimentalismos baratos, te dije. Pero Arthur, estábamos comprometidos. Nunca has venido a visitar a tu hijo, el pequeño Timmy. Escucha, maldita sea, esto es más importante que tú y tu hijo. Es tu hijo también, Arthur. ¡Cállate! Lee aquí. Esta receta debía ser de ostriazol 500 miligramos. ¿Qué dicen estos garabatos? ¿Qué dice? Baja el arma, Arthur. Veo que no has cambiado mucho. Deja que me ponga mis anteojos y mis bragas. ¿Qué dice? Hay una lista de alergias, sensibilidades, debilidades. No, Arthur. Aquí solo dice ostraciol 500 miligramos. A la mujer de este le dicen torta de cumpleaños, porque cuando apagan la luz, todos le meten el dedo. ¿Qué es esto, Arthur? ¿Acaso es una broma de mal gusto? Espera, ¿cómo? A ver, esta otra receta, ¿qué dice? Aquí dice Refriax 700 miligramos. A esta rubia le dicen reloj de arena. Le ponen el trasero para arriba cada media hora. No puede ser. ¿Y los datos privados? La dominación mundial. ¿Dónde están? Gastofex 600, Arthur. A la hermana de esta le digo capa de ozono. Cada día tiene el agujero más grande. Pero Arthur, ¿acaso has venido a burlarte de mí? Es suficiente, Susan. Detente. Detente, por favor. Maldita sea, he desperdiciado 11 meses de investigación para nada. Eran solo sucios chistes burdos. Puedo ir a mi oficina a tomar whisky y pensar un rato. ¿Quieres que vaya contigo, Arthur? Recordarás que a mí me dicen molinete de subterráneo. ¿Por qué? Porque todos me empujan con el bulto. Oh, Susan. ¡Arthur! Someday, all the chances we took were so-

Sí, porque terminó el Mundial, me enteré que perdió Argentina, como me contaron acá los compañeros, boludo, nos contó Nico recién, perdió Argentina. Ah, sí. Mala leche, lloró, rompieron todo, no sé, una cosa por ejemplo. Pero nosotros estamos de festejo porque vamos a anunciar al ganador del tobillo más sexy del Mundial. Que no salga Argentina de nuevo segundo porque puede dar muchos destrozos y muertes. Y no llegó a la final del tobillo más sexy. No llegó, se quedó en cuartos. Ya pero está. Hace 50 años que no pasa los cuartos. El tobillo más sexy. Ha ganado el señor Ekiufofe de Nigeria. Así que se ha ganado una pizza de Pobres y Envidiosos Pizza. Que y un curso con Dotto Models. Exactamente. Para poder seguir currando con el tobillo. Así que yo digo que lo llamemos, que nos comuniquemos con él y vayamos. A ver. Ahí estoy marcando. A ver si me da tono. Destino Movistar. Ahí está. Tu abono mensual acaba de aumentar 73 pesos. Compartida, la vida es más. Hijos de puta, otra vez, boludo. A ver. Ta-na-na-na. Ta-na-na-na. Oye, ¿qué nos ha hecho? Ekiufofe. Hola. Sí, te hablamos de pobres y envidiosos Argentina. Te ganaste. Messi, Argentina. Maradona, Messi. Balón de oro. El enano de España. ¿Por qué? Ganaste una pizza. ¿What? De una pizza que si querés de anchoas. ¿Joder? O de champiñones. Eso, ¿no? Te la mandamos. Pizza. Pizza, eso, pizza. Maradona. Bueno, vamos, eso, pizza, mundial, tobillo, tu tobillo está re bueno. Salió en todos lados, Facebook. ¿Dónde la mandamos la pizza? Porque no. ¿Dónde? Pero la puta madre que me parió. Bueno, pasamos, vamos con un tema porque acá no casi. actualidad en Pobres y Envidiosos. Noticias del Mundo, desde Argentina. Malas noticias, chicos. Pasaron 10 minutos de las 8 y media malas de la mañana noticias. Y tenemos malas noticias para el público. Dime. ¿Se acuerdan de la década ganada? Sí. Década ganada para la inflación. Ahí está. Este país. Porque parece que, según medidoras privadas, que son las que dicen la verdad, obvio. Y lo privado es verdadero. Sí, las medidoras privadas de Clarín dicen que va a haber una inflación del 30% en la lucha contra el sistema. Luchar contra el sistema el año que viene va a salir un 30% más caro, no, ¿eh? No te la puedo. A comprar pintura, a comprar papelógrafo, ¿qué más? Apuren ahora porque si no después todo aumenta. Nos están apagando los extensiles van a salir más caros, sí. Nos están apagando el aire acondicionado en el Olga porque aparentemente hay que lo van a usar plata. Claro, sí, sí. Hay que van a y el INDEC, como siempre, querida, como siempre, que dice que la inflación va a ser de un 20%. Da. Yo ya no puedo comprar los fideos favoritos. Si te toca. Esto es un asco, no se puede vivir. No tenemos pañuelos, ¿dónde no están? La puta madre, se lo llevaron todo. Todo de tela tengo, pañales de tela, todo de tela. Yo me cago encima con esta inflación. Mirá cómo viene la inflación galopante, que ya llega a los bolsillos de los nenes bien que quieren militar en contra del sistema. Actualmente es así. Vos pagas una cuota de 250 pesos en cualquier sucursal del ANSES y ahí podés, cualquier hijo de ingeniero puede ir y arrojar piedras contra una sucursal bancaria, puede escrachar a un ex agente de la dictadura militar o podés tirar un balde de pintura contra McDonald's. Después tenés tarifas más caras que te permiten hacer otras cosas como, por ejemplo, tirar una molotov o militar en quebracho. Eso sería agrandar el combo. Sería agrandar el combo. ¿Plan militar no hay? ¿O algo que ya quieran mandar? No, nada. Cero. Todavía no. Es muy caro eso del plan militar para, vos decís, tipo guerrilla. No. ¿Qué dónde es uso? Para poder militar, pero bueno. De plan militar de... Ah, de, vos decís para que la gente no pague. Bueno, pero ¿sabés qué? Porque son unos vivos. O sea, te cobran 250 pesos a vos, a mí, a talos de Mileto, pero... ¿Cobra? Milone. Perdón, al hombre este golpeador le cobran. Ah, no te tomaste la pastilla, Leopoldo, yo te lo dije, estás en cualquier... Bueno, pero yo lo que te quiero decir, pues estoy indignado, porque te cobran 250 pesos para militar, estamos, pero si estás en la cámpora no te cobran nada para militar. El plan militar para todos, sí. Militar igualdad, va a parar a la gente de la cámpora. Mis eso es así. Impuestos van ahí. Impuestos van ahí. Y mi hijito que quiere militar al Partido Comunista tiene que pagar. Uno ahorra para irse a Miami y nada. No se puede estar, no. Bueno, ¿y qué pasa? Yo tengamos en cuenta, porque esto es, viste, las tarifas estas mentirosas de estos últimos 10 años. Tenemos la tarifa más barata de toda Latinoamérica, pero vino la crisis y Capitanich, ¿se acuerdan que ya anunció el fin de los subsidios para luz y gas? Sí. Bueno, ahora se acaban los subsidios para la gente que quiere militar, ¿eh? No. ¿Cómo me van a dar algo para sacármelo después? ¿Eh? No tiene sentido. Ahora hacer un hippie antisistema va a salir más caro. ¿Qué pasa? Los hippies antisistemas salieron a responder. Entonces del Partido Comunista afirmaron: si hay que pedir un crédito para quemar una sucursal, se pide. Y si hay que transar con el Citibank para quejarse por las mineras, se tranza, ¿eh? Y discúlpame, ¿los verdaderos luchadores dónde han quedado? ¿Ya no tienen dinero para militar? Son estos, pasa que tienen que pedirle más plata a los papás. O no, bueno, no sé, ir a trabajar, hacer algo, no sé qué pueden hacer. Vender pasta frola, está muy en boga. Yo creo que hay mucha gente que labura y no la dejan laburar para seguir militando, loco. Y bueno, estos vagos, mantenidos. Uno de estos chicos dijo: lucharemos contra el capitalismo aunque nos aumenten la cuota anual. Si es necesario, nos organizaremos como empresa, buscaremos capitales inversores multinacionales, cotizaremos en bolsa y explotaremos trabajadores para seguir con la revolución obrera. Perdón, ¿eh? Flavio de la Facultad de Periodismo. Sí, dígame, es lo Flavio. Disculpe, ¿eso no es contra lo que se milita, señor periodista? No voy a responderle, usted me parece que es un enviado de Magneto. Esto, no. ¿Alguna no, pregunta más? Dígame, ¿cuánto gana su familia por mes? Señorito. Enviado de Magneto, señorito. Otro más listo, señorito. No hay ninguna... No hay segura de periodismo independiente de todos. A ver, dígame. Dígame, ¿por qué tiene una cola tan linda? Ay, bueno, gracias, eso es periodismo, en serio. Gracias. Quiero gracias. Avisar. Eso es militancia, carajo. Eso es militancia y le explico. Tengo una cola muy linda porque, bueno, salgo a caminar 30 minutos todos los días. Ay, gracias. Bueno, pasamos a otro tema. Perfecto. En Islandia suspenden la construcción de una ruta... para no molestar a los duendes. Chicos, el mundo se va al carajo. Ya está. Peter, yo soy el Jackson, abogado defensor de los duendes. Estoy acá para cualquier respuesta a las preguntas que quieran hacer. Sí, ¿por qué quiere suspender una carretera que iba a unir el orfanato con el hospital? Los duendes tienen derecho a que no se les expropie sus tierras. Ya vino Marcelo Tinelli y quiso construir un Krishnaterán ahí. Vino después Zulma Fayad y nos quiso derribar todo. Esto lo vamos a detener también, señor. Pero ¿dónde están los duendes? Yo quiero poner un dos ambientes en el coso. ¿Y dónde están los duendes? Yo no los veo, aparecer, loco. No pueden aparecer, señor. Le pido disculpas, pero... Ah, pero los ves vos nada más. Porque no, yo la verdad que no los veo, los duendes. No. ¿Dónde están los duendes? Drogas. Tienen una cautelar los duendes y no aparecen. No pueden aparecer en público. Esta gente drogadicta que después no quiere, son hippies. Hippies que no deja que avance... Cuente la verdad. Que no avance la producción nacional, que uno no pueda vivir tranquilo y hacerse su casita y estar seguro, carajo. Bueno, mira, parece que el 60% de los islandeses, incluida Björk, piensan que los duendes existen. Así que ahí el mundo se va al carajo. Björk sigue llenando estadios. ¿Vos le viste el pelo a Björk? Dejate de joder. Es una reina, Björk. No se metan. Los duendes, digo, los abogados la defendemos. Todos defendemos a Björk. Aguante, Björk. Y bueno, en este mundo que se va a la mierda, seguimos con el programa. Download me, make up for the time you've wasted. Come slowly and claim back the boy you left behind. Close the white book, unplug the brain from the game. 'Cause it's time to wipe out to the stars, get on the fame. The song is not the same when we're all played out, played out, all played out. They say the memories all fade out, fade out, all played out. Tell me, did you feel that? Don't slow. Israel, Israel, qué bonito es Israel. Parece que hay suerte, un amorcito encontrás caminando. Porque está, es hermoso Israel. Está divino. ¿Sabés por qué es hermoso? ¿Por qué? Porque en este mismo momento en Israel, como todos los años, tenemos el Israpalooza 2014. Ay, no, boludo, yo quise me quedé sin entrada. Te lo perdiste, sí. Es muy lindo, estamos hablando de, como ustedes saben, el festival de música más grande del mundo. Que no está en Brasil, está en Israel. Está en Israel. Y bueno, va a haber bandas de todo tipo tocando. Desde hace casi una semana están tocando cerca de la Franja de Gaza. Obviamente del lado de los sanos. Un quilombo, dicen que andan con tapones en los oídos del barullo. Sí, yo estuve viendo las imágenes en los noticieros, en los cables que nos llegan. Muchos fuegos artificiales, mucho ruido. Y bueno, nuestro compañero lo mandamos de enviado especial a Tales de Milone, que se acaba de ir en un helicóptero ultrasónico. Lo mandaste a él, no me mandaste a mí. Boludo, pero me hubieses dicho, no sabía. Yo no fui porque ya fui en el año 2010, estuvo muy lindo la quema de niños palestinos, sí. Que es tradicional, viste, en Israel. A ver si nos podemos comunicar con Tales, que lo tenemos allá. Tales. ¿Cómo va? Se te escucha muy bien, habla más fuerte porque el ruido del helicóptero. Estoy acá. Es la fiesta del Israpalooza. Israpalooza pasando la bomba. Hijo de puta. Están todos locos acá, esto es un fiestón, chicos. Contanos cómo está el Israpalooza. Sana envidia. Excelente, le quiero agradecer al Bebe Contempomich que nos dio todas las instalaciones, todo. Entramos en una casa de palestinos, lo sacamos enseguida, bomba, y me armó la casa enseguida, la estoy pasando bomba en el helicóptero este, se puede ver todo el Israpalooza. Genial, mucha gente. ¿Cómo no te escucho? ¿Mucha gente? Muchísima gente, cada vez hay menos, pero hay muchos todavía. Están barriéndolos de a poquito, pero es un fiestón, ¿eh? Es la seguridad, la que está bien para evitar los problemas en los recitales, viste que siempre... Está bueno porque, o sea, el Israpalooza como que quiere ponerle onda y la Franja de Gaza no lo permite y le está dando mucho rock. Ahí escucha a la gente, mirá. Sí, a ver si podemos escuchar un poco. Tenemos, mirá. Pero mirá cómo... Ahí está, mirá, está en re fiesta. Dale, contá. Me encanta el Israpalooza. Hay muchos drogados acá, con... La estamos pasando bomba. Vamos a preguntarle a un señor. Señor, ¿cómo está usted? Está muerto el señor. Bueno, no importa, fue un accidente. Vamos a bajar el helicóptero. Disculpe, señor, ¿usted cómo está? No puede hablar porque no tiene cabeza. ¿Hay mucho drogado con carne de chancho, con carne roja? Sí, hay gente que está tan loca que se sacó un brazo uno. Hay unos nenitos que escucho que le está pasando genial, sí. Todos quemados. Maravilloso, te envidio. A ver si están los nenes ahí. ¡Ahí va! ¡Ay! Porque es para disfrutarlo en familia el Israpalooza, sí, claro. Hay sector. Y está todo preparándose para que venga toda la diversión. Acá, entre nosotros, que en cualquier momento vienen los caprichosos de David. Ah, hermoso, los caprichosos de David, no, me encanta. Acá te digo, se respira la muerte y el aburrimiento. Y ahora en el escenario central, ¿hay alguna persona tocando? ¿Están esperando a alguien? Está Wendy Zulka, que está cantando ese tema que están pasando ustedes. Por eso la gente como grita, claro. Y termina porque es la telonera de los caprichosos de David. Ahí me está diciendo el Bebe que está por venir en cualquier momento. Ahí vienen los caprichosos, ¿eh? Disfruten, muchachos. Transmisión exclusiva, vamos. Volvé. Ay, pero mirá lo que se hace. Nada, yo la ahí están subiendo los caprichosos de David. Ahí empezaron a tocar. Siga el genocidio al compás de la Torá. Matamos a musulmanes y nos banca la OTAN. Siga el genocidio ardiendo palestinos. Matamos a musulmanes con apoyo de la OTAN. Ven Israel, te llevaré a matanzas de mi loca fantasía. Quiero olvidar con bombas nuestras penas, torbellino de napalm. Siga el genocidio al compás de la Torá. matamos a musulmanes con apoyo de la OTAN. Siga el genocidio al compás de la Torá. Matamos a musulmanes y nos banca la OTAN. Siga el genocidio ardiendo palestinos. Matamos a musulmanes con apoyo de la OTAN, OTAN, OTAN, con apoyo de la OTAN, OTAN, OTAN, con apoyo de la OTAN, OTAN, OTAN, tirar bombas a morir. No. Radionauta suena fuerte. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los sábados a las 12. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Martes en Radionauta. Superhistriónica. ¿No estás cansado de hacerte el macho cabrío que nada te importa ni moviliza? Silencio, estamos en el aire saliendo un programa de televisión. Este cuerpo que tiene la multitud y las distintas formas de ver las cosas, ¿no? Mucha energía y después hay mucha amorosidad sobre todo. Pensando junto a ese y a esa hetero que también se está interpelando y está queriendo ser de otra manera. ¡Histriónicas me van a escuchar! Super Histriónica, el resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Martes a las 6 de la tarde. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite a Radio Nauta desde la ciudad de La Plata. 106.3. Radio Nauta FM 106.3. Hasta las 6. Seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Y estrenando la nueva sección Le Fichín, en la que Monsieur Fichín nos va a hablar de videojuegos. Le damos la bienvenida. Monsieur Fichín, ¿cómo estás? Uy, uy, hola. Hola. ¿Estás cómodo? ¿Querés tomar algo? ¿Querés tomar un croissant? No, muy bien la producción acá. Muy bien todo, muy bien la producción, sí, con lindo, hojas, papel y nada. Y la croissant que se olvidaron de la producción del programa pasado. Sí. Pero bueno, de nada. Bien, antes de empezar a hablar de videojuegos con Monsieur Fichín, vamos a repetir la consigna del día de la fecha, que es estimulantes o estupefacientes, que la pueden votar en la página nuestra de Facebook, Pobres y Envidiosos, o en Twitter, Pobre y Envidioso. O llamando a 451-6917 más 54221 y toda la banana. Pero bueno, Monsieur Fichín, hágase cargo, ponga orden en el estudio, por favor. Bueno, ¿qué tal? Hoy. Buenas tardes. Vamos a introducir esta nueva sección, quizás mensual, en la que vamos a hablar de videojuegos, pero no de eso. Nuevo así, de tiro, piu piu. Muchos botones. Para preadolescentes que no salen de su casa o jueguitos de Facebook para el celular. Gente que tiene un par de horas para matar al pedo. Juegos eran los de antes, señor. Juegos eran los de antes. Vamos a hablar de los clásicos buenos fichines de siempre. De los buenos fichines. Que cualquiera que haya nacido antes de los 90, pero no muy antes, puede conocer. Sí, ahí. Es justo ahí, lo más que o menos. Se llaman los jueguitos. Los jueguitos, los fichines. Etcétera, etcétera. Los fichines. Hoy les traigo un tema muy interesante en el que voy a tratar de darles una nueva mirada sobre uno de los clásicos personajes de los videojuegos. A ver. ¿Cómo es esto, Mayrán? Sí. Obvio, María Domínguez. ¿Cómo es esto? Si yo les describiera. Una persona que es abusador de animales, cruel para sus cercanos, sexualmente promiscuo, propenso a entrar en conflictos violentos. Ah, no, de los videojuegos. Y que asesina sin remordimiento, incluso con disfrute. ¿Qué personaje creen que les estoy hablando? Michael Jackson. Madonna. Madonna, de una. Lady Gaga. Frío. El papá de Leopoldo. Ah, el no, papá no, de Leopoldo. No, porque tiene que ser los videojuegos. Tiene un jueguito igual del papá de Leopoldo. ¿Mi ¿no papá sabés? Tiene un jueguito? Tiene un jueguito, pero después lo vamos ¿en a ver. ¿El que me golpea y me viola? Sí. Violator. El Violator. No. Bueno, estamos completamente en blanco. ¿De quién estamos hablando? Les estoy hablando nada más y nada menos que de Mario. ¿Cómo Mario, boludo? Mario es re bueno. Mario el de bigotito. Se salvaba a todo el mundo y él sonreía y... ¿Cómo? Salvaba a la princesa, boludo. El plomero Mario, el italiano Mario Saltante, es, como les digo, un sociópata. Mirá vos. Pará, pero ¿por qué? Yo, pará, no. ¿Qué pruebas tenés para que... ¿Qué pruebas Mario tengo para defender mi opinión? Bien. Por ejemplo, vos dijiste, rescata a la princesa. Sí, ¿De quién la rescata? Analicemos a los enemigos de Mario. Y la rescata de las tortuguitas que vuelan, las tortuguitas terrestres y los hongos. Los ocupas, que eran re malos. Los ocupa. Pero notemos el comportamiento de estos seres. Sí. Divagan por ahí. Nunca te atacan. Te tocan y te matan. Opciones. Te tocan y te matan, pero opciones. Uno se los choca y muere. O acto seguido los salta encima y los aplasta. En ningún momento estos seres lo atacaron a Mario. Ah, es como verdad, decir... Son animales, no tienen conciencia de sí mismos. Tiene razón en lo que es como diciendo. Decir que si soy alérgico al maní, no puedo decir que el maní es malo. Es malo para mí, pero no es malvado. Es malo para vos porque lo comiste de la misma forma que los bichos estos son malos para con Mario porque se los choca y muere porque evidentemente es más débil. Ahora, esta estrategia de pisar a los enemigos, ¿no les parece un poquito fuera de lo común? Y más un poquito terrible. Sí, la verdad que es medio cruel. Encima les pegaba con uno al otro, le pateaba la tortuga y matabas como 8. Otra, aplastar una tortuga para que se esconda y tirarle su caparazón a sus amiguitos. Es un poco cruel. A sus amiguitos y a sus familiares, a los hijos, dejando huérfanos a los hijos y encima golpeándolos, sí, es terrible. Otra cosa que podías hacer en Mario, agarrabas y empezabas a tirar fuego en un momento y prendías fuegos a tus enemigos. Ah, piromanía, te faltó piromanía. Ah, muy lindo. Mario, la descripción de la sociopatía. Sí, en el perfil de criminal. Y para cerrar el jueguito, le sacabas el puente a la tortuga máxima y la tirabas a la lava. Ah, lo quemaba en lava, boludo. Lo tirabas a la lava. Tenés razón. Yo nunca he sufrido eso, pero no debe ser agradable. Pero Koopa había secuestrado a la princesa. Le había sacado a su amor. Él tenía derecho a hacer todo esto para matarlo. Exactamente. Koopa había llegado, según la historia oficial, que llegaba con el jueguito, que no creo que la hayan leído. No, boludo, yo agarraba el jueguito y me ponía a jugar. Mirá si me iba a poner a leer. ¡Uy, un juego nuevo! ¡Vamos a leer! Vos eras de los que les compraban los jueguitos, pero no tenían las consolas. Y te ponías a leer y a ver no el cartucho. No tanto. Pero digamos que leía los jueguitos. Te describía muy bien el jueguito como cuando llegan los Koopa, invaden al pueblo de los honquitos, convierten a toda la población en ladrillos. Dice así, ladrillos. Y después uno se queda pensando, ¿no? Ladrillos. ¿Qué fui rompiendo yo durante todo el jueguito con la cabeza? Vos ladrillos. Me decís que maté a toda la población de mataste de al pequeño Timmy, lo descuartizaste. A la pequeña lo rompiste Lulú. En 4 píxeles. Al abuelo Popper. A todos. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Que uno va a rescatar a la princesa para que rompa el hechizo y vuelva a todos a hacer los hongos que eran antes, pero en el camino va rompiendo todos con la cabeza, dejando... familias. O sea que cuando vuelve toda la normalidad, están todos descuartizados y es medio Gaza más o menos. Tenemos un lugar totalmente devastado. Mirá vos, yo nunca di vuelta al jueguito. Pero esto es igual recién el principio de la historia, porque Mario es un verdadero sociópata. Tengamos en cuenta que está Mario como personaje está en más de 200 juegos. ¿Qué? Y muchos de ellos nos van a dar otras pruebas de que está absolutamente loco. Exactamente, bueno, perfecto. Pero antes de pasar a todas las pruebas, de acá estamos en el juicio a Mario Bros. Antes de. Vamos a tomar un descanso para ir al baño y tomar un matecito y ya volvemos con Missy Fichi. X cuadrado. Ahí, saltá, perdiste. Pegale, boludo, perdiste. Fuego. La puta madre, pasaron 4 días desde que levanté la cabeza del monitor. ¿Qué pasó? Me estaba secando las lágrimas porque se me ha caído un héroe de la infancia, el señor Mario. Se me ha caído porque acá Messi Fichino se está contando cómo Mario es una persona totalmente de mierda. Y esto es solo el principio. Exactamente. Podemos aparentemente hacer una novela, no sé, mexicana de Mario. Sí. Tipo con Soraya Montenegro. No hay de Giles y llama a la Thalía. Dale, anda. Ya me voy. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Luigi? El sí. Eterno hermano, personaje secundario de Mario. Que jugaba el hermano secundario. En la vida real se lo dabas siempre a tu hermanito. Tirado como vos, sí, aguantá y jugás con Luigi. Perdía de una después y vos seguías con Mario. Bueno, el maltrato de Mario para con su hermano Luigi es indescriptible, la verdad. Porque ya empezando el título, llama Mario Bros. Los hermanos Mario. Es como, no es los hermanos Pérez, no sé, con el apellido. No, son los hermanos Mario. Son los hermanos Mario. Pero bueno, de esto hay ejemplo en varios juegos. Por ejemplo, hay uno que se llama Mario Tennis, que no creo que muchos acá lo hayan jugado, no. Pero estaba para las consolitas esas portátiles. Sí, yo ya tipo Game Boy y eso. Yo ya tenía sexo y dejé jugar los jueguitos cuando salió. Qué suerte que tenés. Donde si uno esta vez está jugando al tenis más inocentemente, ningún problema, todo bien con los amiguitos de siempre de Mario, si gana uno con cualquier otro personaje, está todo bien, festejan un podio, perfecto. Ahora, cuando uno gana con Luigi, este se sube al podio tranquilamente y comienza a festejar, cuando de la nada aparece el señor Mario aplaudiendo lentamente, con muy saña, muy irónicamente, con sorna, con sorna. Hablaría como, sí, sí. Con Mirna, irónicamente, pero no se para ahí, sino que le cachetea la espalda, le sonríe a la cara y le pisa el pie. Bien, el buen perdedor de Mario, el buen segundo lugar, pedazo de hijo de puta. Y años de terapia para Luigi. Años de terapia para Luigi, olvidate. Que lo mira con una mirada indescriptible. Claro, obviamente. Al hermano que él idolatraba. Me cagaste, hijo, pero te acaba de apuñalar la espalda a tu hermano, la hermana a tu espalda, iba a decir cualquier cosa. Pero esto no termina ahí, hay un juego en el que uno por fin logra ser Luigi como personaje principal, que se llama Las Aventuras de Luigi. Sí. Nadie lo compró. Sí, nadie. No. Un récord en ventas porque no vendió ni uno. Monsieur Fichín, la verdad que encontró uno en la fábrica, no lo compró. Acá estuve rascando mucho para encontrarlo y uno finalmente juega con Luigi, en el que tiene que rescatar a Mario. Obviamente, ¿qué va a hacer Luigi si no rescatar a Mario? Nunca una minita, nunca un filito ahí para Luigi, ¿no? Y cuando uno finalmente logra rescatar a su hermano, este sale de su celda y lo mira a Luigi. Se lo queda mirando. Ni un gracias. Lo aplaude con sorna de nuevo. ¿Dónde estaba? Ni un abrazo. ¿Dónde estaba? ¿Boludeando? ¿Qué estaba? ¿Qué tardaste tanto? ¿Qué paraste a comer? Lo mira irónicamente. Bueno, terrible bastante comportamiento. Un amor. Claro, cuando ganaba Mario, si rescataba a la princesa, le encajaban besos, abrazos, festejaba todo el reino. Pobre Luigi. Hablando de las princesas de Mario, otro tema muy importante. Parece que la princesa que todos conocemos, claro, de me los dijiste juegos las princesas, que rescataba. Las princesas, no, Peach, está la rubia. Está la rubia que es Peach, pero no es la única. ¿Cómo no es la única? No. Me vas a decir que Mario es Fiolo también. Algo así te puedo llegar a decir. Cafillo. Cafillo, me lo imaginaba. Hay otra historia en la que uno va a un reino cercano, en el que no está Peach, sino que está otra que se llama Daisy, y luego de pisar múltiples inocentes caminantes, como en los otros juegos, rescata a esta Daisy que tiene la misma reacción que Peach. Se nos acerca y nos da un beso con un corazoncito. Ah, un vivo, una mujer en cada consola de videojuegos tenía ese señor. Uno en cada, tenía uno en Sega, uno en Nintendo, uno en Xbox. Nota al pie. Aparentemente a Mario igual mucho no se encariñó con Daisy porque luego pasó a ser la novia de Luigi. Porque era negra. Ahí ya hay problemas. Pará, básicamente se la dejó Luigi. Claro, le dejó el huesito al hermano. Al hermano. Le dejó la quemadita, le dijo. Aparte eso nunca termina bien. Ya imagino, o sea, incómodo. Mario y la rubia cenando con Luigi y la otra que se cogió a Mario. Y la mina que quiere estar con Mario porque es el estelar. ¿Te gusta Mario? Lo hice yo, Mario. Mario, mirame a mí. Peach, acá, mirame, Mario. Y Mario disfrutando y gozando toda la situación, cagándose de risa por dentro y por fuera también, porque se les ríe en la cara, tengo entendido, ¿verdad? Se les ríe en la cara. Y Luigi como, fue esta historia del pasado. ¿Qué va a hacer? Es mi hermano, ¿qué le voy a hacer? Pero te está escupiendo en la cara, Luigi. Es mi hermano. La familia, unita. Sí, bueno. Pero la historia no termina ahí porque hay otra muchacha. Hijo, ¿cuánta va a tener? En otro juego, que suele ser considerado como la primera aparición de Mario, llamado Donkey Kong, este lo tiene que haber conocido. Tenés razón. El monito que le tiraba barriles. Exactamente. Monito de puta. Más allá de que el juego se llame Donkey Kong, uno juega como Mario, claro. que tiene que rescatar a otra damisela en peligro, que luego se pasó a llamar Pauline. Bien, francesa. Mucho bien. Más exuberantes las versiones en 3D para los interesados. Dos píxeles más eran las tetas. Malísimo, no importa. Yo me masturbaba con esos dos píxeles. Era como lo primero medio el porno. El Family me hacía tener mucha imaginación, el Family era, Game. Era el primero, claro, no tenías nada. Y en el Donkey Kong uno rescata a Pauline, que luego va a volver a aparecer en los juegos, digamos, en paralelo a Peach, obviamente. Así que sí, era con la, todo con, un pirata. Con la otra, la amante de Mario. Pero bueno, pero ahí Mario era piola con Donkey Kong. Uno en el Donkey Kong puede creer que Mario era realmente un buen tipo tratando de rescatar al mono gigante. Que la piró. Ahora, disculpen, acá las feministas decimos, ¿por qué la tenían que rescatar a la mujer? No podía sola, no es tan bueno Mario. Gracias, chao, hasta luego. Bueno, dejando eso de lado, volviendo un poco... Nos vienen las feministas, nos invaden el estudio. Volviendo un poco atrás en la historia de los videojuegos, Donkey Kong aparece antes en un juego llamado Donkey Kong Circus, en el que uno esta vez maneja a Donkey Kong como corresponde, ¿no es cierto? En un juego que tiene ese nombre. Y en este juego uno tiene que, mientras se balancean barriles, tratar de malabarear ananás y llueven bolas de fuego. Volviendo al fuego, ¿no? Un poco. A la mierda. Uno podría decir que tiene que ver esto con Mario. Y tiene que ver bastante porque en la esquina derecha de la pantalla está un personaje muy igualito a Mario, que no solamente se ríe del mono cuando fuego cae en sus manos, sino que lo azota con látigos. Ah, divino, ya está, viste. Ya yo había encontrado la prueba de que Mario no era tan sorete en todos los juegos. Y me hizo. Pero bueno, y. Si uno sigue la historia de Donkey Kong, Donkey Kong se escapa de ese circo del que Mario era dueño. Claro. Se lleva a la, en ese momento, novia de Mario en un acto de venganza. Claro. A esto Mario luego pasa a Donkey Kong y Mario rescata a la princesa y enjaula a Donkey Kong nuevamente. Y acá viene quizás el juego más perturbante de la serie de Donkey Kong, que se llama Donkey Kong Jr., en el que uno, como el hijo, incluso en pañales, de Donkey Kong, tiene que ir a rescatar a su padre de la jaula de Mario. A la mierda. Y Mario, nada, ya lo tiene. Mario lo tiene y no lo quiere perder. ¿Cómo reacciona entonces a esto Mario? Mientras que el monito trata de rescatar a su padre, azota a otros animales de la selva para que vayan a matar al monito. No tiene límites. Monsieur Fichín, ¿es verdad que a Mario le descubrieron un taller de esclavos clandestino en el barrio del 11? No se ha podido confirmar esa data. De animales... Pero hay una fuerte sospecha, sí. Yo sabía. Pobre Simbiosis investiga, tiene que investigar eso. No nos podemos quedar afuera. Y todo, pero para toda esta cosa de. ¿Quién fue el que inventó al señor? Todo esto Mario? Se lo podemos acreditar a un tal Shigeru Miyamoto. Que perverso. Igual se dice por ahí que es un seudónimo del señor Mussolini. Lo que no. Con razón, él seguía vivo y estaba haciendo esto. Terminaría de explicar por qué es Mario italiano. Claro, porque Mario es italiano en un mundo de hongos que no existe, no es la tierra claramente. Y bueno, Mario es un hijo de puta finalmente. Monsieur Fichín, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Un tema. Chau, chis. Inside. Lo que tiene que saber en Pobres Envidiosos. Mirta, la chiqui Legrand, tiene 87 años. 65 años tiene el indio Solari. Soledad, Whisky Silveira, 62 años. Moria Kazan tiene 68 años. Susana le lleva dos, tiene 70, cumplidos. George Clooney, 53. Gerardo Sofovich, 77. Tom Cruise tiene 52 años. Jennifer Aniston, que todavía sale en bolas en las revistas, 45. Y Brad Pitt, aunque no los parece, 50 años. Esto fue lo que tiene que saber en Pobres y Envidiosos. Over and over and over and over and over. Y-O-U-M-E. Radionauta FM 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Lunes en Radionauta. Desayuno de campeones. Es el momento que empecemos con los cambios. El deporte es una evolución constante, además. No sirve nada más con evolucionar uno, sino porque seguro, los demás van evolucionando a la par. Existe esta relación de cercanía entre el deportista y el público. Pero sí hubo equipos que hicieron la plancha, por decirlo de alguna manera. Cuando hay mucho cambio de mando, también nos aburre. Sí, claro, también seguro. Necesitamos es como el deporte emoción juega con constante. El ídolo y el archienemigo. Para escuchar a la mañana, ¿no? Para mover un poco las patitas. Desayuno de campeones. El deportivo de Radionauta. Lunes a las 10 de la mañana. Los sueños. Los sueños. No se desalojan. No se desalojan. Los sueños no se desalojan. El Banco Provincia amenaza con desalojar el espacio cultural Pompeya. Defendemos el espacio cultural Pompeya. Nuestro territorio de resistencias y de rebelde alegría. El Banco Provincia amenaza con desalojar el espacio cultural Pompeya. No a la especulación inmobiliaria y a la especulación financiera. Defendamos Pompeya, territorio de sueños y de resistencias. Defendamos Pompeya, donde la educación popular y las experiencias comunitarias crecen desde el pie. Defendamos Pompeya. Somos Pañuelos en Rebeldía. En el aire, transmite Radio Nauta FM 106.3. Hasta las 6, seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Boludo, está re buena este lugar. Dale. ¿Cómo se llama? Gitoric. Sí. Dale. Che, las anfetas no pegan, yo te digo. Pero te pasó, siempre. 20 minutos pasaron, boludo. No pega, boludo. Uy. No pega, boludo. Me estoy chivando como loco. Mirá la crema esta. Uy, es ¿la sienten? Toque. Guarda con el charco de chivo. Uy, boludo, pará. No me toques, Pero no te puedo tocar, chabón. Dale, loco, pará. ¿Somos amigos o no? Ew. Esa ¿dónde? ¿Esa quién, no es? ¿Quién es? ¿Creemos que es? Esa para pesa 30. ¡Paris Hilton! ¡Es Paris Hilton! ¡Es Paris Hilton, boludo! Me muero, ya lo estoy tuiteando. ¡Ay, me muero! Arroba sacale hashtag Photoshop. Estoy con... ¡Ay, qué bueno! Chicos, Paris Hilton pasando música, pero... ¿Qué onda? No puede ser. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿No era famosa ella? ¿Y por qué? Esta movida... ¿Qué necesidad? Esta movida nueva de estoy cagado de hambre, ¿qué hago? Y... Nuestra pregunta nos lleva a este lugar de baile, de este lugar de armonía. ¿Qué onda los famosos que se hacen DJ? Sí. Relajemos, tomemos un clonazepam de efecto rápido, bajemos el éxtasis y vamos a preguntarnos eso. ¿Qué onda los famosos que se hacen DJ? ¿Cuándo se volvió el próximo paso lógico? O sea, sos famoso. Porque antes era sos famoso, después te compraste muchas boludeces, sos famoso, te drogaste hasta la muerte. Yo te banco hasta pongo un restaurante. Claro. Te banco, pongo un café. Pero Schwarzenegger hacia eso, ¿será más barato? No sabemos. Lo que yo les puedo decir es que en estos 5 milisegundos que estuvimos hablando estas cosas y gracias a los efectos de las drogas fuertes, es una investigación profundísima. Y vamos a empezar por esta chica que acá estamos en Punta del Este, les comento, estamos en una fiesta privada. Y Paris Hilton, aunque no lo crean, es una de las mujeres DJs más requeridas de todas las fiestas privadas super chetas del mundo. Dejate de joder. Y donde más se la requiere, ¿sabes en dónde es? ¿En dónde? Ibiza. Pará. Yo tengo una sola pregunta. ¿Hace DJ con el perrito de mierda ese que lleva para todos lados? Y llega como con, se pone el perrito en la oreja para taparse un coso. Y yo te juraba que ibas a decir con la teta. Y te iba a decir, no tiene tetas. Pero no. Sí. Guarda, el dude se quemó con un ácido. Pucho. Me quemaron con un pucho. Muchachos, les comento esto. La mina dicen que es, te levanta la fiesta. No me preguntes cómo, pero te levanta la fiesta Paris Hilton. Sí, pasás tango media hora y después la pones a Paris Hilton. Ella va con la casetera y le da play. Y saben que tiene réplicas en todo el mundo. Y Argentina no es la excepción. Yo te digo la sacerdotisa del ritmo. ¿En quién piensas? Estela Raval. Está muerta. Ah. La Coca Sarling. Está viva pero senil. Tenemos, vamos, una más. Vamos. Tita Merelo, casi. Daniela La Chicholina Escondida Cardone. ¿Se acuerdan? Cardone. Vamos a la cama, o todos con Fer, no sé cómo se llama. La guerra esa. De los sexos. La guerra de los sexos. La guerra de los sexos. Esta mujer, si ustedes piensan que está desaparecida, no. Está moviéndose por todos lados del mundo, viajando, pasando su música. Y la mina dice que se encontró con la música electrónica en España, cuando se fue a vivir a España, hace como 10 años. ¿Después de voltearse en medio plantel del Real Madrid o antes? Hay rumores muy interesantes de cuánto salió. Durante. Sí, se decía que cobraba 10.000 pesos, pero ella no, es DJ. Ah, bien. Y no saben qué cambiada está. Después vamos a subir un video de la página. Está muy cambiada, está presentada, como viene con dos chabones, la levantan, tiene una presentación muy loca, muy interesante. Y ella dice, ¿no? Cuando le preguntan, ¿en dónde te inspiras? Y ella sabe lo que dijo, en el auto. Cuando voy en el auto me encanta escuchar música. No sé, voy manejando y me pongo autista. Mató a 5 personas, pero esa parte no la vamos a decir. ¿Y qué escucha? De todo. Chill out. No, mentira, se dice chill out. Ópera, y dice que le gustan mucho las voces femeninas. Ajá. Tipo Lady Gaga, así que me cae mejor la Cardone ahora. Y dice que escucha mucha música de los 80 pero remixada. Es la nueva esa. O sea, te tiene que para ser DJ, ¿qué necesitas? Que te guste música. Haber sido famoso primero. Primero haber sido famoso. Y después la investigación me ha llevado a lugares muy oscuros y machistas. Ya le doy la puntita. Nuestra siguiente DJ es un poco más apetecible, tal vez para la clientela masculina, y es Calu Rivero. Calu Vizca Rivero. Vos sabés que me puse a ver fotos y es verdad. Vizca, es re Vizca. Nadie se da cuenta que es re Vizca. Mal. Y la mina la está rompiendo, la rompió el verano en Punta del Este en fiestas privadas, tocó a 5.000 personas y es otra de las DJs más requeridas en las movidas privadas chetas de este momento. Se cogió a John Penn. ¿Ves? Le movía los huevos como si estuviera girando un ahí disco. Vos sabés que ella dice, ¿a dónde aprendiste? Y John Penn con sus huevos me enseñó. Y además se tiene un mecenas muy interesante que es Dante Spinetta, el hijo del fallecido, ¿cómo se Luis llama? Alberto. Luis Alberto. Luis Augusto. Y acá está el tema. Muchas de las mujeres que investigué estaban subsidiadas o en situación de mecenazgo por varones. Y ella se hizo una... Ella está en El Clan, que es un grupo de You Know y música. Tipo hip hop, música electrónica. Gorrita para el costado. Denes bien y doble apellido. Sí, o sea, esos hip hoperos que te das cuenta que nunca estuvieron en un barrio y se visten con ropa que se fijaron en un lookbook de internet. Y le dicen hermano a todo el mundo. Sí, y además siempre van como 2 o 3 años atrás, ¿viste? Ya no se dice eso, Carlos. What's up, bro? Yo, ya pasó. Y me quedé, y hablando y siguiendo, vamos a bajar de escala social. Eso lo consume ¿quién? El cheto promedio. La sigue en Twitter, le ve las fotos a Calu. Vamos a la platea popular. Y hay una DJ también. Mierda. Silvina Luna, como le puse a una de mis platitas de marihuana. Sí. Silvina Luna. Sí. Silvina Luna hace música, chicos. Y la verdad que es mucho más triste lo que les voy a contar porque la junta empala. Nah. Sí. Vos que estás del otro lado estudiando, vos que estás del otro lado trabajando como una marmota 8 horas al día, ella hace musiquita y te manda a fiestola. ¿Y qué dice ella? Estuve viajando por Uruguay, Paraguay, Chile y mucho por el interior tocando. ¿Y quién te enseñó? Mi exnovio, un tal Manuel Desretz. Sí, lo conocemos todos al exnovio, con el que estuvo en Mendoza, en sí, un que salió el video. No, ese es un jugador de fútbol, el de que vino a posteriori. Con ese tuvo sexo pero no se filmó. Yo me imagino a Silvina Luna DJ en una peña en Salta, estuvo mucho en el interior y todo el mundo mirando qué carajo hace, loco. Prefería la Cardone que estaba en el auto, claro. Por lo menos no molestaba a nadie. Ganó más que cuando salió segunda de Gran Hermano con y, el sí, DJ-najo. ¿Podés creer que, y sabes cómo aprendió? ¿Con esfuerzo y trabajo? Con el Winamp. Mirando y aprendiendo de mi novio. Y dice que ese nuevo trabajito le da un saldo bastante interesante. Dice que los fines de semana tiene presentaciones y gana más en un fin de semana que lo que ganaba por semana trabajando con Flor de la B. Vos fíjate. Piénsenlo, durísimo. Vamos a un temita y ya volvemos con este tema. ¿Qué onda los famosos que se hacen DJ? Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. B.A.B. girl. She's a B.A.B. girl. Vino, tenemos que decirles que vino Joaquín Starosta porque se enteró que lo sacamos de parece de la que revisión. Las anfetas pegaron. Sí, nos empezó pegaron a pegar con un finalmente. Palo. Fue muy fuerte. Le pedimos perdón a Robbie Williams que estaba ahí cantando, bailando con nosotros, sacándose pedazos de piel, pero bueno, no. No se llegó a sacar ni las medias, lo que se dejó los glúteos, que son muy lindos. Bueno, vamos a continuar rápidamente para pasar el exabrupto. Y hablando de gente, te puedo pedir que nos acomodemos un poquito porque estoy totalmente perdido con esto del éxtasis, de las anfetas, todo. A ver, Dudy, si me ubicas un poquito, cómo sigue el programa. Mira, ubicate. Esta ropa es mía. Ahora vamos a seguir hablando de los famosos que se vuelven DJ, pero antes te vamos a hablar de la consigna del programa para que vos votes a través de la página Pobres y Envidiosos en Facebook. O por el Twitter en Pobre y Envidioso. O nos llamás por teléfono al 451-6917 y participás por la media medialuna que dejó Messiu Fichín. El teléfono no para de sonar, pero no lo atendemos porque sale caro. Pero llámenos. Y la consigna es estimulantes o estupefacientes. Elija, para ver, señora, cómo terminamos este programa. Justo con la movida electrónica, ¿no? Las drogas, los estupefacientes. Yo te digo, Ale Lacroix. Además de una novela de Thalía o de una novela pedorra de Canal 11, ¿a quién le suena? ¿Lo conocen? No sé quién es. No, ¿quién Ale Lacroix? Tiene un lindo apellido. De acá no. Bastante oligarca. Ale Alexander Lacroix. Y si yo les digo Top 10, MTV Top 10 en 2001, 2000. El Fideo Lacroix. Claro, el flaquito ese morochito. Bueno, ¿se acuerdan ese loser que se hacía el copado y decía, oh, estamos acá, vamos a hacer esto? Y ahora aquello. Vino Roy Williams y ahora viene y ahora Iron Maiden. Sí, cuando le salieron tres canas lo despidieron. ¿Qué pasó? MTV es una máquina de absorber y chupar juventud y cuando no tenés más te pegan una pataleta en la colita. ¿Y qué hizo este señor? ¿Trabajar arduamente? No. Agarró su libreta de contactos chetos que hizo durante su época de MTV, se puso a llamar gente y dice, che, boludo, tipo, ¿te puedo musicalizar las fiestas? Y Ale Lacroix, así hace 14 años que pasa música y hoy es un grosso que ahora te voy a... Capo, nos crack, envió titán. Su currículum para que lo escuchás, para que lo dejemos en vivo, porque por a él le gusta mucho hablar de lo que él hace. Te pido por favor que me lo leas. Mira, te explico. Él es DJ, modelo, productor, conductor de radio y televisión. Y es una figura que estuvo en cualquier... O sea, no puede haber una fiesta privada. ¿Dónde estudió todo eso? Porque no te podemos decir porque él estuvo doctorado. Por Paraná. Ah, ¿quién? Por Paraná. Él es de Paraná. Ahí. Es lo único que se sabe de él. Pero la parte bien de Paraná, para bien, se llama. Paraná con H, Paraná. Este chabón va a todas las fiestas privadas y estuvo. Y tiene una productora que se llama Let's Produce. O sea, ¿viste? Todos esos clichés que hace una persona con plata y poca imaginación. Es el hombre con más clichés. Habla en inglés y le pone a todo lo que hace en inglés. Let's Produce, DJ, Music Factory. Y el chabón tiene una banda con Mike Amigorena. No sé si le suena. Se llama Mox. Es su última producción. Sí. Dice que si no lo ponemos ahora, un tema de ellos viene y nos quita la propiedad de poder hablar de él. Así que hay que hacerlo. A mí me amenazó. Bien. Y bueno, para terminarle la carta, porque es muy larga, le voy a decir lo más importante, que el chabón es muy grosso. A ver, te lo voy a decir en su tono porque me encanta. A mí me gusta mucho el house. Sí. Toqué en las 7 ediciones de la Creamfield. Prácticamente conozco todos los boliches de Argentina, Uruguay, Paraguay. Paraguay, por no le gusta decir Paraguay, es Paraguay. Chile and Peru. Soy el musicalizador de la compañía aérea LAN hace 2 años. O sea, gracias a él, vos escuchás todas las canciones que están cuando viajas en avión. ¿Qué es el musicalizador? ¿Las hizo él? No, las eligió. Puso el iTunes, los llevó. Arrastrar, copiar, pegar y listo. Eso fue todo su trabajo en LAN. Eso fue todo. Es todo lo que hace. ¿Y sabes cuánto le pagan? No. Fangotes. Fangotes de guita. Pero siento que hasta me la roba del bolsillo de escucharte a vos. Es, digo que siento su mano en mi glúteo. Dejate me cae muy mal. Y el tipo, no sabes, lo hace. O sea, el ambiente de la música electrónica lo hace mierda. Porque preguntan, che, ¿qué onda le la croa? Me dijeron que está piola, ¿qué onda? Sí, ahí te digo qué onda. Dice que el tipo no sirve ni para radio, no tiene cara. Que lo único que hace es mover, se mueve por contactos, es un soberbio, y bueno, ya lo dijo su título. Chicos, me cae como el ojete, Ale Lacroix. Sí, a mí también. Desde que lo vi en el top 10, sabía que iba a triunfar seguramente entre la gilada, así que no voy a hablar más de él. Y el anteúltimo, antes de cerrar con una invitada estrella, no puedo decir nada, que vino a cantarnos en vivo, no puedo decir nada. Tenemos a Sandro Guzmán. Yo tengo menos fútbol que una persona sin fútbol. Pero ustedes lo deben conocer a este muchacho. Yo no lo conozco. Oh, Sandro Sousistan Guzmán. Oh, oh, oh. El muchacho, después de pasar por Boca, que lo traten mal en Vélez, que viva la sombra de Chilaver, el tipo se dedicó a hacer música como DJ y se hizo Rastafari, tipo cantante de reggae. Está del ojete. Atiende un kiosco y hace música electrónica. Me puso muy mal cuando vi las presentaciones, porque nadie le está diciendo que necesita ayuda, necesita y nadie ayuda, se la brinda. ¿Qué pasa en el ambiente del fútbol que nadie ayuda a las personas que tienen problemas? Se le cagaron de risa en el programa que vi. Te hubieras asegurado. Y lo mandaron a fletar. Increíble. El chico no se da cuenta, se está por desmayar. Le falta glucosa, no sé, que le den un vaso de agua. Una barrita de cereales, aunque sea. Y fue la verdad que me puso muy mal. Y bueno, vamos a cerrar con nuestra invitada. La última que se hizo DJ. Hoy nos va a cantar un hit igual. Pero una DJ, Brenda Snicker. Otra asesorada por un hombre. La amo a Brenda. ¿Cuál es Brenda? Brenda Snicker salió de Patito Ale. Patito Feo. Pero obviamente no era la fea. No, era la linda. Cantaba Las Divinas. Las Divinas. Después estuvo en Cumbia Ninja. Un coso que todos queremos olvidar. Yo lo quiero ver para olvidarlo, pero ¿y qué pasó? ¿Se dedicó a comer panes de manteca y aceptar que fue fracasó? No. Se hizo DJ. Se hizo DJ. Y anduvo por Europa tocando. Además de. Estuvo con. Ella es la que estuvo de novio con el futbolista, ¿no? Con Carlitos. Con Carlitos. Carliños con Tevez. Carliños Tevez. Y bueno, después de todas sus experiencias, se pasó al Polo Obrero. No, al Partido Comunista. No, al Partido Obrero. Al Partido Obrero. Militante del Partido Obrero, Frente de Izquierda de los Trabajadores. Y bueno, DJ y militante del Partido Obrero. Exacto. Y para reivindicar todo su error capitalista, machista y feminizante y destructor de cabezas de mujeres, nos dedica este tema que se llama no Las Divinas, sino Las Marxistas. Dale play, Rubencito Milhouse. Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las marxistas, porque somos proletarias, proletarias a luchar. Todos saben que mandan la school, porque en el Olga somos gente cool, gente de izquierda que marcha en las calles y quiere hacerse oír. Sea como sea, aquí hay asambleas. Pa' que lo veas te voy a mostrar. Mira esa empresa que es bien burguesa, la tenemos que quemar. Pasan de sabanas lista, aquí mandan las marxistas, porque somos proletarias, proletarias a luchar. Nosotras trosquemos bien, you know, Marx, Marx y mucho Marx. Lo que pide la población, liberación, aquí le vamos a dar. comunistas, anarquistas, brillan, brillan junto a Marx. Fuera corpo, fuera empresas, para ustedes no hay lugar. Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las marxistas, porque somos proletarias, proletarias a luchar. Basta de sabanas lista, aquí mandan las marxistas, porque somos proletarias, proletarias a luchar. Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las marxistas, porque somos proletarias, proletarias a luchar. Pasa de sabanas lista, aquí mandan las marxistas, porque somos proletarias, proletarias a luchar. Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las marxistas, porque somos proletarias, proletarias a luchar, proletarias a luchar. Esto es Más Allá de Cuevana. En Pobres y Envidiosos, claro. Divina Brenda. Chao, Brenda Bessis. Chao, Brenda Bessis. Volvemos cuando quieras. Miedo. Miedo que nos ataca absolutamente a todos. Te agarra como... Porque en este Más Allá de Cuevana vamos a hablar de animales asesinos. Los animales que nos quieren matar a todos y que siempre están dando vueltas y nunca les damos pelota. Yo pensé que venía la Cardone, yo me asustaba. Escuchá. ¿Quién es? Yo sentí la presencia de Mario Sofovich, pero de Gerardo Sofovich, pero no. Es Tiburón. Vamos a hablar de Tiburón. Yo creo que es la película más emblemática sobre animales asesinos del 75 del señor Steven Spielberg, que nos cuenta de un pueblo que se llama Amity Island y un tiburón que empieza a atacar y a comerse a todo el mundo. Que yo te digo que cuando vi Tiburón, después meterte en la playita en Mar del Plata... Yo no me bañé durante 2 meses. La baranda que había en tu casa. A mí me da mucho miedo, me daba mucho miedo Tiburón, le tengo mucho miedo, mucho respeto al agua, gracias a Steven Spielberg. Bueno, este tiburón que ataca la ciudad es combatido por un cana, un biólogo marino y un pescador loco. Encima tenía lo que les pasó en la peli es que se les rompió el bicho del tiburón la mitad de la peli. No les andaba el bicho. Entonces Steven Spielberg te usaba la camarita de como que veías, como que eras vos el tiburón, y la arregló y la rompió, porque fue de lo más emblemático que tuvo la película. La verdad que es muy recomendable. Le vamos a estar subiendo todos los links en la página como siempre. Y después se subieron al éxito de Tiburón. Hicieron la 2, hicieron la 3, que vuelve el hermano del tiburón. Ah, tenía relación parental. Sí, pero y de lealtad italiana, porque volvió a vengarse el hermano sabiendo quién era la familia de los que lo mató. ¡Qué pelotudez! ¿Cómo flasheó Hollywood ahí? Primero le dio el beso de la muerte y después lo fue a matar. ¿Qué te pasó, hermano? Por favor. Con un revólver calibre 22 lo mató. Pero esto... La letita. Con la letita. Eso hace el hambre de dinero que tienen. Milhouse, vos, ¿qué te pasa con Tiburón? ¿Qué? Me preocupan más las pirañas. Ay, exactamente, porque a mí también, porque Piraña, la película de 1978 de Joe Dante, que la hicieron, calate esta, la hicieron para subirse al éxito de Tiburón, de animales asesinos. So triste. Tardaron tanto en conseguir la plata que salió Tiburón 2 antes que la peli. O sea, salió el mismo año Tiburón 2, todo el mundo vio. O sea, Tiburón 2 barrenó la ola de Tiburón 1 de Steven Spielberg, y cuando quiso subirse a la ola Piraña ya estaba en la arena. Y esta te habla de unas pirañas modificadas genéticamente por el ejército para que sean, no sé qué onda, para que sean para la patria, para que sirvan a la patria, y se comen a 2 adolescentes, mandan a una investigadora recontra boluda a buscar a los adolescentes, que suelta a todas las pirañas, y las pirañas van a buscar a la población, se van a un pueblo a matar a todos. Película hecha... con 2 pesos, pegaban pescados de cartón con un palito y hacían eso. La verdad que no se pusieron muy bien las pilas con la producción, porque tardaron 3 años en juntar la guita y llegaron a hacer una peli de mierda, la verdad. Qué bajón. Y después, la película para mí de animales asesinos, una de las mejores que hay y una de las más raras, estamos con la deuda de hablar de Los pájaros de Hitchcock. peli del 63, que es los primeros animales asesinos que en la vida real no les tenemos miedo. Ay, yo no la entendí, o sea, cuando la vi. O sea, te atacan los... Yo salí, boludo, y eran las palomas, no sé qué onda. Y te miraron así. Claro, era como que flasheabas que las palomas te querían agarrar. ¿Sabías qué hacían para tener a tantos pájaros juntos en el mismo lugar? Les daban avena y whisky. O sea, los pájaros estaban medio en pedo y los tenían todo el tiempo como medio de... Eso hago yo con mi papá cuando lo quiero ver. Hace 10 años que no lo veo. Aven y whisky se queda todo el día en mi casa, comemos juntos. Él no habla mucho, pero es una situación hermosa y familiar. ¿Es verdad que una vez te dijo te quiero? Sí, pero bueno. Sobredosis, vomitando. En realidad dijo, yo lo traduje en te quiero. Y bueno, mi psicóloga me dijo que sí, que si me hacía bien, me había dicho eso. Ah, buenísimo. Y los pájaros nos habla, bueno, más allá de los pájaros que atacan, es un... ¿Qué pasa en los pájaros? Claro, viste que todo el mundo se acuerda de las escenas de los pájaros pegándole a todos, pero es una chica re bien que se enamora de un chico re más bien que ella y lo va a buscar a su casa en el lago y toda la banana, y la madre medio forra que no quiere, es medio novela en todo eso, hasta que vienen los pájaros a reventarlos a todos. Luego, más animales asesinos, tenemos la peli Anaconda del 97. ¿La de J-Lo? Sí, la de J-Lo y John Boy, el papa de Angelina Jolie. Ah, mira. Que no tiene el mismo apellido. No sé qué quilombo. Es verdad ese señor. Claro, ese señor con la cara de cera estirada, rarísima que tiene y que da miedo. Bueno, y ahí van a buscar, van a hacer un documental al Amazonas sobre una tribu, y el John Boy, que es un sorete, los quiere llevar con la anaconda. Andá a saber por qué piró a mandar gente para que los mate la anaconda. No se entiende, la verdad. Y la anaconda que los... ¿Sabés lo que pasa? Es que era primo de tiburón. Claro. Y quería la venganza de la familia de él. Exacto. Todo se relaciona. Eran amigos en Facebook, sí. Y se enteró de todo lo que le pasó al tiburón del otro lado del mundo. Sí, a mí me cierra bastante la teoría. ¿Viste? Míralo a John Boy. ¿Viste? O sea que, ¿qué vendría a ser Angelina Jolie de tiburón? Mirale las piernas, segundo. Tiene cartílagos. Te bueno, la tiro. Después tenemos finalmente Congo del 95, que son unos monos. Era un grupo con una mona que hablaba con lenguaje de señas. ¿Por qué no me quieren? ¿Qué te pasó? ¿Qué? Sí, eso era medio raro. Y la llevaban a buscar a un grupo de investigadores de una empresa de telecomunicaciones, o sea, Movistar, mandaba un grupo a decir, che, loco, perdí una antena en el medio de la jungla, qué onda. Es verdad. Y llevaban a la mona sordomuda porque vivía ahí, ella era la guía que le hacía lenguaje de señas a uno y lo llevaba. Y después había monos que disparaban rayos láser, ya se fue todo al pasto. O no, humanos que mataban. Claro, sí, claro. Había diamante. Era el diamante que estaba buscando la corporación para hacer un satélite espía ruso y matar a toda la población, algo así era. Amy tiene hambre de gol. ¿Y ustedes qué película de animales asesinos querrían ver? Yo a mí siempre la que me gustó mucho fue Los Gremlins. Los Gremlins, sí, pero animales de verdad, te digo yo. Los Gremlins son de verdad. Los Gremlins, bueno, sí. ¿O no? No son, creo que verdad. Sí, no son sea, unos duendes mí... raros, no son de verdad. No son de verdad. La verdad que no son de verdad. ¿Leopoldo? Y a mí me gustaría ver una con algún bicho que... Perros asesinos, por él. Algo así que tenés muy cerca. Me sacaste hormigas asesinas. Están en todo... Cucarachas asesinas. Si tenés cucarachas asesinas, están en todos lados, loco. No, no hay manera de escaparle. Hicieron algo parecido con plantas en una película, tipo como que las plantas se conspiraban y se drogaban todas y la gente se largaban esporas y la gente se empezaba a matar. The Happening, sí, fallaron. ¿Te imaginas con las hormigas? Matate. Y se te meten en la oreja y vos no sabés que te está diciendo matate. Yo con tu peli ya tengo miedo, así que estoy muy nervioso, no sé si puedo seguir. Vamos a tener que ir un temita y después volvemos. Matate. With the cool French dude named Antoine. Wanna taste the pastry, chocolate, croissant. Sis war with your bitch, cafe au lait. Who name who, nigga, man, Francois. Who are you, nigga, ha ha ha. Miss one, miss young, miss cutie pie. Young newbie, young coochie tight. Young juicy, young Uzi Mike. Rat a tat tat tat, knick knack, pity pat pat pat. Silly cat, you don't have that scratch. How you do that? 1991, my time has come. 099, my young time is done. Prima donna, my like a virgin. Private jets, my flight so fly, virgin. I sell you by, that's my version. Mommy tie these rhymes, it's my verses. Oh me, oh my, Luminati princess. Pyramid, one eye on my assets. Here it is, more copy, peep my progress. Peep my progress. Here it is, more copy, peep my progress. Peep my progress. potpourri. You want a chance with a younger, wanna ruin the wave. You wanna, wanna juniper please. They get the grands and a hundreds and a shoe to bleed. Fit the grands and a hundreds and a loot of the beat. High class, no school, the tuition is free. Little bam, no fool, intuition is cheap. Give me the gym or the juice, I commission a fee. I make hits, motherfucker, never do it for free. Huh? Young tender from the NYC. No contender, none in my league. Young killer in the denims, young venom on the MIC. Young villain been developing the heat that stick. Elite rap bitch, I cut this in the beat that quick. Tip tipping on these niggas, suck if he got shit. Cause you gon' be a bitch, nigga, I'ma be that bitch. Huh? The rumors and the doubt came in the game with a beat and a bounce. Never for the fame, my feet on the ground. Cloud number nine, headed to the stars. Maybe I ride with my mic and my bra. Maybe I recite in the raw. The appetite for life and the hunger for the more. The island of Manhattan, I was born in New York. City never slumbers. I would always dream and never sleep to the hundreds. Cooking with the cream and the bunnies. $1 million, baby, you could get it if you wanted. NY Rose, me. Mirá cómo te bailo, dice esta canción en portugués. A mí se me pasó el efecto de los estimulantes, así que ya estoy medio bajón y tengo ganas de irme a mi casa. Yo también estoy medio depre, che. Che, ¿qué onda la votación? Mirá, va muy cabeza a cabeza, la gente vota, se está insultando, se dice cosas terribles, pero está empatado. Gente, ¿qué opinan? ¿Estupefacientes o estimulantes? Yo la voy a romper, yo voy a votar estimulantes. Vamos los estimulantes, ganaron los estimulantes, entonces nos despedimos con algo de eso. Violencia, violencia. Nos leemos un poemita acerca de los estimulantes. Sí, nuestro querido amigo Milhouse querrá leer él el poema. No. ¿Qué le pasó? Sí. No se le fueron los anteojos, bueno, no va a poder leer. Bueno, un besito, Milhouse, gracias. Chao, por venir. Gracias por operarnos. Bueno, nos retiramos, muchachos. Besito a Milhouse, besito a todos. Chao, hasta el jueves y los dejamos con una poetry. Chao, chao. Besis. Lúgubres juegos en la oscuridad. Bajas dando giros. Bajas más y más. Te caes a ese lugar ensombrecido, espeso y lívido. Y querés trepar el espiral, pero tu cuerpo quedó inmóvil. Y te exaspera la nimiedad. Y tu mente se va. Se va más y más, a un lugar fulgurante, a un lugar más allá, y tu cuerpo recuerda hasta sabía volar.